Para ver buen cine. Cine Club de la Universidad de Guanajuato. Hola, radioescuchas de Radio Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Estefanía Quiroz. Soy estudiante de la licenciatura de Derecho que imparte la Universidad de Guanajuato. Y el día de hoy les quiero recomendar una de esas películas que han marcado un antes y un después en la historia del cine, y más concretamente en la historia de la ciencia ficción. Wow. Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? Esta película se llama Matrix, la cual está basada en una reinterpretación del mito platónico de la caverna. En este mito se nos habla de unos prisioneros quienes están encerrados y desconocen su condición y solo logran ver sombras de la realidad hasta que uno de ellos logra liberarse y busca la verdad. The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? They're watching you, Neo. En Matrix se nos narra la historia de Thomas Anderson, un programador informático que por las noches es hacker bajo el nombre de Neo, que un día tiene la oportunidad de conocer a Morfeo, quien lo ayuda a descubrir que la sociedad distópica de Matrix es una ilusión, un artificio creado por las máquinas que en su engaño tienen controlado al hombre mientras vive embaucado por la simulación. Esta película se encarga de mostrar cómo Neo adquiere su condición de salvador de la humanidad. Esta es la primera de una serie de películas muy exitosas y que tienen un argumento maravilloso, que vino a dar una nueva fisionomía al cine de acción a través de sus innovadores efectos especiales. Lots of guns. No one has ever done anything like this. That's why it's going to work. Buckle your seatbelt, Dorothy. El fabuloso Cine Club te invita a ver esta película el próximo lunes 9 de septiembre en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato a las 19:30 horas, la cual se transmitirá como parte de las funciones de la Universidad Cervantina 2024. Te esperamos.